Los puestos que te pedimos nosotros, ¿están arreglados en el Senado? Lo de ustedes ya está todo arreglado, quédense tranquilos. Pero nosotros te pedimos puestos en el teatro. No hay problema. Ah, no. Bueno, bueno, sabés el despliegue escénico que te puedo llegar. No, yo voy a hacer una promesa acá. Si andan bien, denme ustedes un demo que le vamos a llevar a Jorge Porta, que es director de Radio Mitre. Por ahí también tienen suerte y lo hacen acá en Corrientes y lo hacen allá. ¿Qué les parece? Esa no es una promesa. Yo lo tengo, he hecho. Tengo miedo de que se superpongan. Tengo miedo que se superpongan las jurisdicciones policiales. ¿Ah, sí? Y se arme un despelote y quedemos en Cana acá o en Buenos Aires de la misma manera. Ustedes son un poco los transgresores de la radio acá de Corrientes, así que somos nosotros, indudablemente. Hubo transgresores acá que tuvieron que hacer una pared porque la gente lo fue a buscar. Sí, lo fue a buscar y bueno, pues estamos en Corrientes, no hay que parar. ¿Vos te acordás que tenemos una promesa con nosotros vos y el Barba? No, tengo tantas cosas que todavía no cumplí. Mirá cómo se olvida. ¿Te das cuenta, no? Yo tengo un asado grabado. Yo también. Yo lo tengo grabado. Un asado. Sí, el asado sí. No, vale, ahora te acordás. Sí, claro, lo mismo. De golpe bajó el costo de la promesa. Esta noche me invitaron a un asado. ¿Por qué no viene? Acá se arregla todo con asado. Pobres animales, pobres vacas. Yo que estoy dejando la carne ahora. Yo conozco gente que ha terminado la universidad nunca, con asados. Ahora, mira, nunca vas a dejar la carne. Porque la carne fue la que te dio de comer durante tanto tiempo. Bueno, ahora ya está más. O sea, es carne y silicona la que pero estás usando ahora. No sean ahora. Tan. No vayamos. ¿Carne y silicona? ¿Qué tal? Carne, silicona. Esa inversión. No, mirá esto. Mirá esto, siliconado de internet. Pero, y tenemos lindas chicas. Han pasado, ¿sabes que yo miraba la otra vez la foto y yo estoy loco, ¿no? Me dedico a la política ahora y dejo todo esto. Yo me estoy equivocando. No, pero le falta la pizza y el champán y está. No. Pero yo, ya ha pasado mucho de eso. Aprende de tus compañeros de banca que lo vas a tener al lado ahora que te enseñe cómo es. Los muchachos me piden, dice, ¿ahora cuándo vas a asumir? ¿Va a venir Pamela David? Dice, Luciana Salazar. ¿Y vos sabés que sí que van a ir? Ah, ¿van a ir al Senado? Así que... Me dijeron que van a ir a saludarme. Le digo, bueno, muchachos, pero no me hagan pasar papelones, ¿eh? Pero van a ir muchas correntinas también, porque te digo que las mujeres que he visto en Corrientes... Vos con Pamela Sosa la otra vez en Misiones, cenando. Pamela Sosa, hermosa. Estuvo cenando con ella, correntina, preciosa. Va a trabajar con Carmen Misionera. Palmiero. Misionera es, pero bueno, pero sí. Vivió acá en Corrientes, tiene los familiares acá en Corrientes. No, es algo de Corrientes. Yo sí, tiene la madre acá, tiene los hermanos. ¿Lo qué? Hermosa la correntina. Hermosa correntina, y te digo, está en Chile, está triunfando en Chile, sí, también. Sí, va a trabajar con Carmen Barbieri. Casi trabajó conmigo, pero no lo pudimos hacer porque yo voy a hacer comedia, muchacho, este año. Como me tengo que despedir. Eso te iba a preguntar. Rápido. ¿Hasta febrero seguís? Hasta febrero trabajo, como le prometí a la gente de Corrientes, en febrero me bajo del escenario y me dedico a representar a la provincia, o sea que me voy a la miércoles. Quedó claro lo que dijo Nito Ortaza. ¿Trabaja hasta...? Trabajo mirá, en serio. Hasta el 26. Yo no me había dado cuenta del detalle. Te lo dijo, pero de hecho, le voy a contar algo. ¿Sabes lo que me dijeron en el Congreso? Para que, el primero, el 10 de diciembre firmo, ¿no? Juro, ¿no? Sí. Firmo otro compromiso que tengo. El 10 de diciembre que tengo. Compromiso de amor. ¿Cómo te pero estás el 10 de diciembre. ¿Cómo te estás no, el amor. ¿Te vas a casar? No. ¿Te vas a casar de nuevo? ¿Esa gente que se casa de vuelta como para renovar? No. Yo de cada amor que tuve tengo una escritura cedida, así que. Difícil que me vuelva acá. ¿Pero la emanciparon a la chica o no? Pero siempre, no. ¿Tiene emancipación? No. Bueno, tengo 50 yo. ¿50 chicas? Mi próxima 50, pareja. 60. No, 50 años, así que mi próxima pareja será no te hagas el modesto alrededor nosotros. De los 50 también, ¿por qué no? Si hay mujeres hermosas de los 40, 50 ¿estás hablando y por más tres? Todavía. ¿Para qué buscar una no chica? No miento, ya tenés las elecciones, ya ganaste las señoras. Para 22 ya tengo. Yo tengo mi hija. Bueno, pará, que me hicieron perder. ¿De qué se trata el espectáculo que vas a hacer? El espectáculo que voy a hacer en Mar del Plata se llama Primera Dama se Busca. Y es un espectáculo, una comedia. Ajá. Con Fabián Gianola, con Carlos Persiavale. Con Juan Carlos Calabró, que va a ser de presidente. Y después tengo a María Eugenia Rito y a Adabel Guerrero. Y otras dos chicas más. La parte intelectual la ponen ella. La parte intelectual y Gladys Florimonti, pero va a ser una comedia. Es una comedia de un tipo. Escucha, es un tipo la puso, que era el enemigo, te la que era empresario y se dedicó a la política y después quiere ser candidato a presidente, pero es un chanta, ¿no? O sea, parecido a mí. Y después está grabando todo esto, ¿no? Sí, estoy grabando. Y después se pelea con la mujer. Y entonces le hace falta una primera dama. Y hacen un casting de primera dama. Ah, yo lo tomé como un poquito más político, así como actual. Claro, primera dama se busca. Primera dama se busca. Ahora te digo, a Gladys Florimonti te voy a decir, es una obra de calidad, la foto. No, en serio, Gladys. No, Gladys va a ser un personaje muy divertido que hace una... Sí, y otra, ¿qué puede hacer de lindo? No, no sé, boludo. Estás jodiendo. Yo nunca vi nada mejor. ¿Sabes que Gladys hace pavadas en lo de Tinelli? Pero es muy buena actriz. Sí, sí, además, sí, sí. Estuvo en el conservatorio. Le sale bien la fea a ella. Y sí, le sale bien. Yo nunca vi nada le ponen, mejor. En lugar de careta le ponen el hilo, nada más. Nada mejor que la imitación de Zulma Lovato. De Zulma Lovato lo hace igual. Igual. Igual. Es fenómeno, es mito. Mejor, de hecho. ¿A quién imitaba Palermo ayer con esa máscara que se había puesto? Ah, no, Palermo, eso era parte de un merchandising en realidad. No, lo que imitaba Palermo ayer eran a dos o tres políticos que van a usar ahora máscara para salir por la ciudad de Corrientes. Para salir por la ciudad de Corrientes, para esconderse. Pero ahora, espero que no me pase a mí dentro de un tiempo. Fenómeno, ¿qué fenómeno, Nito, lo de esta de Zulma Lovato? Sí, sí. Eso demuestra que la televisión está como está, realmente. ¿Y por qué vos tele no? A mí me da mucha pena a veces porque me da media como lástima. Me da un poquito de lástima y además que la utilicen pobre algunos medios para mofarse de ella, que es pobrecita. Aparte, pero es una lástima. Persona con desequilibrio y se están aprovechando de una situación. Pero también qué sé yo, la televisión se aprovecha de tantas cosas, pero es una lástima, ¿no? Porque bueno, podríamos situarla y después no sé, a mí yo pienso que se hace una utilización tan mediática de una chica que bueno, de un chica. señor, o sea, tiene toda edad, unos añitos más, tiene 50 y pico más, tiene, pobre, tengo 50, pero ella debe tener, no sé, 60 y pico y pobre, ¿no? Pues la podría hacer cantar, se la podría hacer actuar o por lo menos que haga algo. Pero quizás su historia llama la atención, ¿no? ¿Por qué no tele ni Artaza? No, mira, yo hace mucho que no hago televisión, hice programas propios como Bocanito de Artaza, que ustedes no habían nacido. Hice el show de Nito Artaza, no habían nacido. Hice Bocanito, el otro se llamaba Bocanito, Veranito, creo que ya habían nacido, pero. Estabas vos, Margarito no Tereré, ¿qué más? Margarito Tereré y estaba. Este que cree son. Que nosotros somos muy jóvenes. No, me encanta. No, es que tienen cara de pibe ustedes. Gracias. Bueno, no hago televisión porque soy un libriano bastante cómodo que me gusta producir mis propias cosas. Quiero ser artífice de mi propio destino y a veces en la televisión no se puede. ¿Cómo que tenemos un puesto de productor libre? Ah, tenemos productor listo, libre. Está la gente que va a producir el programa. ¿El programa mío? Bueno. Nuestro. No, el de ustedes de televisión, yo soy el productor. Si quieren, yo lo produzco. ¿Te animás? Sí. ¿Hacen un buen producto? Uy, cagamos. ¿Listo? Imposible. No, vamos a hacer. Ahora, ¿quién juzga cuál es el buen producto? Claro, ok. Le digo venga, algo. Que venga algún gerente de programación. No hago televisión porque la gente me ve gratis por televisión y no van al teatro. Lo que le pasa a muchos humoristas, le pasa a muchos. Entonces, ¿me traes un papel en blanco, por favor? Además, a mí me apasiona el teatro. Me apasiona porque todos los días. Dame que te firmo. No, sí. Todos los días es diferente el teatro. ¿Y la televisión? Y la televisión actual, así con cosas como Bailando por un Sueño, Vomitando por un Sueño, todas esas cosas. ¿Qué te parece? Y eso es un entretenimiento que hay que darle su medida. Es decir, como todas las cosas, es un entretenimiento, es una diversión y ha ocupado el lugar del humor que no tiene la televisión. Porque hay muy pocos programas de humor. Está no hay humor. Soto, no hay humor. No hay humor elaborado con ficción, digamos, de humor también. Ahora, ¿cómo terminó todo la te época? Digo, también hay una. Hay una necesidad de rating que te hace llevar a eso. Usted tenés, ¿acordarse? Juanma de nuestra época era Operación Jajá, todo ese tipo de cosas. ¿Qué mal que terminó toda esa gente? Sí, realmente terminó mal porque, bueno, no supieron que generalmente superar a esos grandes personajes como Olmedo, como Tato. Yo tendría Tato? Una un poco... Tato Boris. Tato. Cuidado. No, está bien. Acá tampoco. Ojo con lo que decís, Tato, porque acá tampoco pudieron superarlo. Pero te digo, viste, yo también tengo un poco de responsabilidad, porque yo tendría que haber hecho programas de televisión con otra generación de humoristas. ¿Qué es lo que quiero hacer en el teatro? Yo le hablé a Freddy Villarreal, a qué sé yo, a vos y a dos o tres muchachos, a este muchacho que trabajó con nosotros, Peña, todos trabajaron con nosotros, Peña, Waldo, Listorti. Le dije, ¿por qué no hacemos una nueva camada de humoristas y le damos un espacio y yo lo produzco? Pero como todo, como en la política, como en el país, el argentino individualmente no es inferior a nadie, lo demostramos con Maradona. Al con contrario. Nosotros. No, individualmente. Es el tipo más grande del mundo. Claro, más grande del mundo, pero colectivamente no existimos. Y los muchachos están ahí dando vuelta en esa idea. Le digo, muchachos, reemplacemos una generación de humoristas. Cheruti y yo nos vamos un ratito a nuestra casa, o Miguel sí va a seguir trabajando. Y tenemos que seguir trabajando porque tenemos 50 años. Pero también le damos una oportunidad a jóvenes, a tipos más jóvenes. Pero es complicado ponerse el traje de Olmedo, de Nito Artaza. Pero hay que hacerlo porque naturalmente en todo, en la política, en la vida, en la radio, uno va ocupando otros lugares. Discúlpame. Haciendo un programa más tranquilo. Yo por ahí con Cheruti podemos hacer algo comedia o podemos hacer algo juntos. Lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué le fue mal a los otros humoristas? Porque no se dedicaron a la política, es muy simple. ¿Qué le había, por ejemplo, el soldado Chamamé? El soldado Chamamé, no, está por ahí, hace algunos que otros festivales, que se le estuvo con menos. La está pasando re mal. La está pasando mal. Yo a veces le doy una mano, te digo. Margarito Tereré, por ejemplo. Margarito Tereré. ¿Quién era Margarito Tereré? No sé, estará en otra máscara. No sé quién era, no me acuerdo. ¿Era uno que hacía también Caroso y Narizota? No. ¿Eh? ¿En serio? Nada, yo siempre quise saber quién hace Caroso y Narizota, toda la vida. Ah, lo tenés que conocer. Pero había muchas. ¿Es uno solo? Uno solo. ¿Hace las dos voces uno solo? Ahora sí, en Crónica se lo. Pero la otra vez hicimos una clínica de radio con Sáenz, el de... Alejandro Sáenz. Sí. No, el de los... No, el que canta. Bueno, también canta. Laurel, cantan, sí. Sí. Bueno, canta. Y también sí, están haciendo, no saben y qué con hacer. Aldi, qué loco está Aldi, pero qué talentoso que es. Sí, Aldi. Para mí Aldi está Aldi como le falta reventar, reventar sí, más grande. Tiene que ser curuzucoteña. No, sí, pero no te más. Digo, me dio dos, tres CD. Hay un CD de Chamamé de todos los pueblos que hizo una recopilación con el trío espectacular. Tiene canciones a Alvear, a Mercedes, a Bellavista, a todas las localidades de Avila. ¿Qué tal? ¿Lo conocés, Alvear? Sí, ¿qué tal es la gente de Alvear? Muy buena. ¿Por qué, che? No pregunto. Tenemos uno acá que cada vez que alguien dice Alvear se para. Sí, grande Alvear. Y depende de lo que digan, agarra un arma. Estaba con el frente. Amigo, hace poquito tuve como tres veces. El padre Alvear. Era candidato a intendente por el frente de todos. Así. Ah, sí, por el frente de todos. No sé si te caen también. No creo. Allá está, ¿cómo se llama que habla así el que era intendente de Alvear? Mario López, estuve con él y habla así, es todo un personaje. Y Alvear va a tener buenas oportunidades si sale Garabí. Allá en Alvear, en una tarde de verano, juntito al río, aguapeí, besé tu mano. Y yo conocí una vaina de Alvear también que me trae muy buenos recuerdos. Cuando escucho ese chamamé de... Vos estás como Bofil, las veces que viene Mario del programa acá, nos cuenta y en todos lados tuvo novia. Sí. Cuando le hablamos de no lo escuchan ahí porque lo... Cuando le hablamos de los hijos que aparecen en distintas localidades de la provincia, dijo que eran accidentes de trabajo. Pero vos sabés que es increíble, cuando nos cuenta la historia. No, es que es un personaje. No, a mí me pone a hablar. Yo a veces me cuesta seguirlo, viste que te. Bueno, la verdad es que nosotros tuvimos Loreto, viste que no para de hablar. Y yo, Loreto, tipo, a vos todavía se va bien, amigo. Y no para de hablar. Benito, tengo una pregunta, así que ya es por el ambiente político, sí. ¿No? Sí, porque me tengo que ir, no me van a dejar comer. Tengo siesta. Tengo reuniones con los funcionarios, con Ricardo. Ahora vamos a trabajar. Bueno, está. ¿Querés volver a lo político? Te comento. No, y tengo que ir a ver a la ¿cuánto gente show, de la ¿cuánto show? ¿Cuánto show le diste a Bofil? Para que deje la bici. Para que deje la bici. Vos sabés que salió una noticia y se mataba de risa Bofil. Dice que me compraste 500 shows para que deje la intendencia. No sé qué le habrían ofrecido. No. Con Bofil creo que lo contratamos dos o tres veces nomás. Lo vi en Argentinísima. A ver, contame cómo. Ahora en Argentinísima podés. ¿Por qué hablaste así en la Argentinísima? Porque estábamos con Marvin. Que Marvin habla todo así. Entonces yo presentamos el Argentinísima. Bueno. Barbie, qué hincha que es, Dios mío. ¿Qué hincha? 40 años de Argentinísima. Es bueno, pero el pobre, pero... Bueno, ¿te querés ir? No es fácil trabajar. ¿Vos te querés ir o no? ¿Eh? ¿Te querés ir? Yo me quiero ir. Sí, ¿pero no? ¿A dónde quieren que me vaya? Primero voy a dormir una siestita y después me voy a trabajar un poco, voy a hacer reuniones. ¿Cuál es la agenda de Anita Artaza en Corrientes, por ejemplo? Y bueno, ¿estás haciendo casting de algunas chicas? ¿Te podemos ayudar ahí? Podemos ayudar a llevarte... me van a hacer falta chicas. Primero, ¿sabés que el 7 de noviembre estamos llevando las comparsas? Ah, eso te iba a preguntar. Llevamos todas las chicas de Corrientes, hay una expectativa. Tuvo un par de suspensiones. Una por lluvia, uh-huh. Y el otro porque estuvo la maratón en la ciudad, que eran como no sé cuántos miles de personas corriendo, y va a pasar la comparsa por el medio. Ya empezó el ajuste de cuentas de Ricardo. Empezaron a sacar a Pepe de los carnavales de a poquito. No. Vamos a llevar los carnavales de Corrientes para que lo promocionen. Me hubiera gustado que vayan todos, y ojalá que vayan todos, la Federación, Arabirá, y no sé, esas cosas internas que hay acá en Corrientes. Lo cierto que todos los noviembre de todos los años el carnaval de Corrientes va a estar presente en la Avenida de Mayo. Fecha y hora, ¿cuándo tenemos el asado? El asado, no, yo vengo el otro, No. ¿Cuándo tenemos el asado? Jueves, ¿no? ¿Cuándo venís? Yo vengo el jueves de la semana que viene, de la cosa del mes que viene, de la no, diciembre. No, esperá, déjame pensar. Quedó clarito, me encantó. Quedó buenísimo. No, en serio. Voy a venir en el coso del año que viene. No. Vamos a hacer el asadito. Este es el hombre. Esperá, que le doy mi palabra. Señora. A ver, vamos a decir la palabra de honor. Yo creo que el martes que viene estoy acá. Uh-huh. Al mediodía comemos el asadito. ¿Está bien? A mediodía, lo hacemos acá, así transmitimos en directo. ¿A la noche tiene que ser el asado? No, está bien, tío. Bueno, entonces hacemos el lunes a la noche. ¿Lunes a la noche lo traes a Ricardo? Sí, lo traigo a Ricardo. Qué bueno. No, pero vaya a saber dónde está, porque tiene que estar en todas partes. Pobre Ricardo. Pobre Ricardo, imagínate ahora, gobernador de Corrientes otra vez. Él también se la busca igual que yo, pero... Eso te iba a preguntar, como para cerrar. ¿Cómo ves que se viene la cosa para Corrientes? ¿Qué es lo que se encuentra Ricardo el primer día que se sienta y abre un par de cajones? Mire, muchachos, no solo para Corrientes, todas las provincias están un poco desfinanciadas. Y yo me tengo que sentar en el Senado como representante de Corrientes, y les hablé la otra vez a los senadores... Que no tenemos que representar solamente a los líderes políticos. Tenemos que decir, miren muchachos, nosotros representamos y me van a escuchar. Si no me escuchan decir esto, me tienen que llamar por teléfono y decir, Nito, no dijiste eso. Muchachos, nosotros somos representantes de las provincias argentinas que están desfinanciadas y que la coparticipación federal la estamos recibiendo muy mal. O nos dan aporte del Tesoro Nacional, o reparten de otra manera, o vamos a seguir en la pobreza. Y nosotros representamos a las provincias. Para cambiar hay que hacer algo distinto. Ajá. Para cambiar hay que hacer algo distinto. Y bueno, pero no va a haber necesidad de hacer lo que hizo Anaí Sánchez hace poco, que estaba hablando peste de una ley a los 15 días la vota. No, espero que no. Espero ¿Por, que por no plata? Ocurra. No, espero que eso no ocurra, pero va a ser una relación, espero, como dijo Ricardo, madura con el gobierno nacional, porque las provincias dependen, con esta coparticipación, dependen de la nación. Y la lástima es que la nación nos extorsiona. Claro. Extorsiona permanentemente a las provincias para que respondan a su pensamiento. Y eso tenemos que terminarlo en democracia. Y pero teniendo en cuenta que uno no afloje y diga, no, yo sigo pensando diferente, no estoy de acuerdo con la forma en que ustedes conducen el país, estamos en el horno. Sí, lamentablemente hoy estamos en el horno porque hay una presión del gobierno nacional para que se piense como... y que acompañe su proyecto, digamos, ¿no? Entonces va a haber que tener una relación madura, difícil. Yo en el Congreso tengo que representar al Estado Provincial Correntino y a los correntinos que me votaron, y voy a defender sus intereses. Ahora, después vendrán las negociaciones con el gobernador, por supuesto. Y Ricardo es muy inteligente en ese sentido, ya lo ha hecho en otras oportunidades. Pero las provincias argentinas están desfinanciadas. Tenemos que evitar esos problemas a futuro, digamos. O sea, tú... estructura, o sea, o tu idea de una provincia va a ser muy parecida a la que es San Luis hoy por hoy. No, San Luis tiene, digamos... apostar a la tecnología, a lo nuevo. Sí, a lo nuevo, infraestructura y sobre todo lo que ha hecho San Luis con sus leyes que hizo. En esto no es mi paradigma, porque en el sentido político hay veces que han tomado decisiones bastante autoritarias. Ah, obviamente. Entonces, me gustaría consensuar para Corrientes, repetir, por ejemplo, el sistema que se ha hecho de promoción industrial para generar empleo acá, que se ha hecho en San Luis. Pero nosotros tenemos una diferencia de San Luis, que tenemos los recursos naturales. Tenemos la forestación, tenemos el citrus, tenemos arroz, tenemos soja, tenemos ganadería, tenemos recursos. Fíjate, Nito, que incluso ahora, perdón, San Luis... Tenemos un recurso, el recurso hidroeléctrico más importante de América, que es el río Paraná. Entonces no podemos... Ahora, Wi-Fi, todas esas repeticiones de cosas, tenemos que hacerlas acá. Y sobre todo también lo que se ha hecho con los que quieren venir a trabajar a San Luis... hay un sistema ahora que tenés, casas. Ahora que tenés así, llegada directa con Ricardo, ¿tenés pensado comprar el Teatro Vera? No. El Teatro Vera está bien siendo municipal, pero sí acompañar alguna programación del Teatro Vera. ¿Sabés que quiero hacer teatro en Ituzaingó? Me gustaría llevarle, no como negocio, pero veo que hay 200.000 personas ahí en el verano, en enero, por ejemplo, y hay que llevar teatro a Ituzaingó. Y Paso de la Patria también. Claro, ¿Cómo no vamos a llevar teatro a Paso de la Patria, que está el cohete de la gente a la noche y ver un showcito, por ejemplo? Yo no lo veo como negocio, no lo veo, sino por una plaza teatral y que sirva de incentivo para el turismo, para decir, aparte de las bellezas naturales, vamos a ver teatro. Yo lo que te iba a decir es que San Luis, fíjate que es uno de esos territorios que inventó algo que nadie pensaba. Así como Estados Unidos agarró en el medio del desierto e hizo una ciudad del juego y un emporio, San Luis se le ocurrió facilitar las cosas y generar las condiciones para que se haga cine. Sí, pero lo más importante que tiene San Luis, yo fui al Senado de San Luis, tenían 100.000 leyes más o menos. ¿Sabes lo que hicieron? Hicieron un trabajo de 5 años y la redujeron a 900. Entonces vos venís a ver cómo invertir, la simplificaron, hicieron un nuevo digesto de leyes. Y bueno, y emprendimientos como ese hay muchísimos en San Luis y hay que sacarle el sombrero. Han hecho una muy buena gestión. Uno puede criticarlo desde el punto de vista político, pero los dos, Rodríguez, han hecho una muy buena gestión para su provincia. Y espero que sea para los puntanos también. Ahora, ¿sabes cómo nos conocen afuera los correntinos o no? ¿Cómo nos conocen? Y yo soy correntino, así que sé cómo nos conocen. En Corrientes, ¿se trabaja en joda? ¿Se trabaja en joda? Sí, pero se jode en serio. Y se jode en serio. Se jode en serio. Pero eso es real. Ahora, Nito, tengo... No sé, pero el Negro Álvarez decía cuando iban a Córdoba, visite Córdoba, visite Corrientes, pero no joda la siesta. Bueno.